Intentamos nuevamente contigo, Pablo, a ver ahora. Yo ya te escucho muy bien. Ah, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bueno, bárbaro, perfecto, bueno. ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Suelto? Sí, a ver, semi suelto, porque como tenemos que hacer este tipo de cuarentena voluntaria y tratar de no salir, de no vernos, de no abrazarnos, de conversar lejos, bueno, en definitiva, todos estamos pasando por la misma situación, pero tengo entendido que en Argentina ha sido mucho más férreo el control en lo que tiene que ver con la circulación de personas, ¿verdad? Absolutamente. Esto es un mal, pero un bien, de alguna manera, porque esa cuarentena obligatoria que se ha impuesto hace ya casi 2 semanas, uh-huh, ha producido efectos en la población impensados. Vos sabés que, y veo que en muchos países se está tomando también ese camino, ciertamente, ¿no? Ahora, lo que me sorprende, de alguna manera, que están aumentando, no me sorprende, pero es remarcable que están aumentando un poco los casos en el Uruguay. Ya tienen 217 muertos, 217 casos infectados, comprobados. Sí, andamos en el eje promedio diario, en el eje entre 15 y 20%. Sí, sí, sí. De alguna manera es previsible, pero Jorge, es obvio señalar que el mundo está atravesando una situación límite, casi de improviso, porque si vos te pones a pensar que mirábamos como de una lejanía marciana lo que pasaba en China, por ejemplo, y decía, los chinos con la provincia de Wuhan, y después en enero que cerraron la provincia de Wuhan con clausurar la salida o movimiento de 50 millones de personas, nos parecía una cosa irreal o de otro planeta, que a nosotros no nos iba a llegar. Estábamos, ¿te acordás? Cuando estábamos ahí en Punta del Este, ni se nos ocurría, cuando estábamos charlando entre nosotros, pensar en hablar del coronavirus. Pero esto, lo que importa de este proceso, es que arremetió con una velocidad abrumadora. Ahora, yo no podría decir, Jorge, que esto sea inimaginable a mi criterio. Quizá para algunos, pero otros podrían evocar en el orden argentino, por ejemplo, las epidemias de fiebre amarilla del siglo XIX, allá por el año 1870, o una llamada gripe española, que no era de España, pero no sé bien por qué la llamó española, del siglo XX, ahí por las primeras décadas de 1920. Y ni qué decir, Jorge, que en esto de que no era inimaginable, que Albert Camus, en el año 47, recreó con una anticipación genial de muchas décadas, de casi un siglo, en su maravilloso libro La Peste, situaciones similares a las actuales. Vos sabés que yo lo releí hace poco, La Peste, y está retratando con una fidelidad asombrosa el proceso que vivió la ciudad de Orán, ahí en Argelia, por supuesto en la imaginación, descrito en por la imaginación de Camus, pero que es exactamente lo que, de alguna forma, está pasando en muchos sectores de la sociedad. Yo no sé cómo lo están viviendo en Uruguay, pero acá en la Argentina, una de las notas que yo te podría marcar es que hay mucha menos intranquilidad, mucho menos crispación que lo que yo podría suponer del rebelde y poco ordenado pueblo argentino. A pesar de las consecuencias terribles, te digo, del coronavirus, yo te diría que también podríamos rescatar, como en casi todas las situaciones vitales que pasamos, increíblemente algunos aspectos positivos. Y entre ellos yo te puedo marcar uno que a vos te va a sorprender, porque mis comentarios, cuando rozan lo político, no son precisamente favorables al régimen populista, peronista, kirchnerista. Este no es un régimen kirchnerista ya, pero es un régimen peronista, netamente. Y sin embargo, tengo que concordar con que la actitud del presidente, que se puso personal y enérgicamente al frente de la crisis, con una aptitud comunicacional impresionante, es una persona que se maneja muy bien con los medios y con la comunicación, y está en cualquier audición que vos lo encontrás, estás dando entrevistas, etcétera, tomó todas las decisiones que ya conocimos. Cerró fronteras, suspendió clases, canceló vuelos, cerró el país, clausuró los colectivos de media y larga distancia y sobre todo impuso esta veda prácticamente, esta cuarentena social obligatoria que incluso aún no sabemos cuánto va a durar. Estas restricciones no sabemos cuánto va a durar incluso porque por las consecuencias económicas y sociales que tiene, entre ellas porque es necesario que las fábricas funcionen para mantener el abastecimiento de la sociedad, que necesita los insumos, necesita alimentos, necesita remedios, etcétera. Otro aspecto, ¿me estás escuchando, cierto? Sí, claro. Otro aspecto positivo que te podría marcar, Jorge, es en la primera entrevista que hizo el presidente, la primera conferencia de prensa, estuvo flanqueado increíblemente por el gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no es precisamente peronista, sino es de la oposición, es del partido de Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto marcó los dos polos con los cuales se mueve y se continúa moviendo en esta alternativa permanentemente. En uno de los, cuando fue el evento que anunció la cuarentena obligatoria, creo que fue en Olivos, también estuvo flanqueado increíblemente por el gobernador, el jefe de gobierno de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, que es macrista, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es peronista, por el gobernador de Jujuy, que es radical, y por el gobernador de Santa Fe, que es peronista. Es decir, dando simbólicamente, y mucho más allá que simbólicamente, Jorge, muestras de que esto no admite la división de colores partidarios. Otro aspecto positivo que te podría marcar, Jorge, es la actitud de la oposición. También en eso fue de la mano de la actitud del presidente. Es como si en la vida, si vos haces un acto positivo, si vos tomás una decisión correcta, adecuada, lo más probable es que de pronto, tarde o temprano, te devuelve la vida, te devuelve ese tipo de actitud. Y acá pasó lo mismo, la actitud de la oposición. La oposición está manejándose deponiendo totalmente hostilidad, críticas, y en consuno con el gobierno, y sobre todo definiendo, como lo dijo el jefe de la bancada del interbloque del PRO, de Juntos por el Cambio, dijo, acá el comandante en jefe de esta batalla es el presidente, y ahí seguiremos en la acción. Y después también tengo que marcar como aspecto positivo, Jorge, la conducta responsable de muchos sectores, yo diría que de la mayoría de la sociedad, que comprendiendo la gravedad de esta situación, respeta las consignas oficiales. Esto en cuanto, te digo, aspectos positivos en cuanto a el panorama nacional. Pero también, como en todo análisis, como en toda botica, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Y los aspectos negativos que yo te diría, si uno intentara hacer una síntesis para mí del corona, es por supuesto el riesgo para la salud de la población. Este es un riesgo que si bien tiene una pandemia, que si bien tiene un bajo índice de letalidad, presenta mucho menores índices de letalidad que, por supuesto, otras epidemias que hemos sufrido. Otra consecuencia negativa, Jorge, para la Argentina, por supuesto, y también extrapolada al mundo, es que, consecuencia directa de la restricción de la actividad, la acción económica entró en una espiral descendente sin precedentes en muchas décadas, con consecuencias aún más graves para los sectores sociales que están más desguarnecidos. Panorama que se agrava en un país como la Argentina, que está aquejado, vos lo sabés muy bien, por un estancamiento económico casi secular. Por otra parte, Jorge, el descenso del Producto Bruto Mundial a cifras casi inimaginables, se habla del 10%, se habla de que el desempleo en Estados Unidos podría subir al 30%, estas son cifras de loco, con sus consecuencias graves, sobre todo para los países más débiles, y la Argentina es uno de ellos, y la consecuente escalada en los niveles de desocupación, que conllevará con seguridad problemas sociales que ni te cuento. Evoca este escenario, Jorge. Nosotros, por suerte, no tenemos tantos años y no lo hemos vivido. El escenario de la depresión de 1929, que tuvo consecuencias económicas, financieras y sociales de magnitud, digamos, de gran magnitud. Pero así como se señalaba la positiva concientización, yo te decía, de buena parte de la población, de la mayoría de la población, de una parte importante de la sociedad respecto a las medidas de precaución que tenemos que adoptar en este tema del aislamiento social obligatorio, existe lamentablemente aún en una sociedad argentina poco dispuesta a acatar leyes y ordenamientos, y lo hemos hablado mucho más de una vez, que el argentino no está dispuesto o no es demasiado proclive a respetar la ley o el Estado de Derecho. Y se observan en general, en muchos aspectos, en muchos escenarios, pero pocos aislados, pero lamentablemente existen, muestras de falta de solidaridad y conciencia comunitaria. ¿Qué te quiero decir? El alud de coches que inundaron las rutas argentinas, apenas decretada el aislamiento, la cuarentena, que se querían ir como de vacaciones a la costa. Y era por un lado ridículo y por otro trágico. Y ahora, el miércoles, o sea, hace dos días, cuando terminó el feriado que teníamos normal por fuera de la cuarentena, la inundación de coches que venían a la ciudad de Buenos Aires, que atestaron las rutas de acceso a la ciudad de Buenos Aires como si fuera un día prácticamente hábil. También eso de las muestras de la falta de solidaridad, están aquellos que se apuraron a desabastecer de inicio a los supermercados, que arrasaron con las existencias de detergente, lavandina, alcohol en gel o papel higiénico. O también están aquellos que tomaron la suspensión de las clases o las licencias forzadas como vacaciones imprevistas, o asimismo como aquellos que de alguna manera no quieren tolerar la acción de las fuerzas que están controlando sobre todo el acceso a la ciudad. Y te cuento una que no sé si a ustedes les llegó la información, pero que realmente a muchos de nosotros nos molesta bastante. Apenas iniciada el proceso este del coronavirus y la posibilidad de la cuarentena, una bancada de diputados, la peronista, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dispuso una asignación de 100.000 pesos a cada diputado para que distribuyan entre aquellas entidades que eviten la propagación del virus, para que ayuden a brindar asistencia. Y esto es como aquellas actitudes, aquellas costumbres tan arraigadas entre nosotros de punterismo político, donde sin demasiado control, yo te diría que sin ningún control, intendentes, políticos, funcionarios gubernamentales usan fondos públicos aparentemente con un título más o menos honesto, pero que carecen totalmente de control. Cuando ocurrió esto, cuando se supo la existencia de esta disposición del presidente de la Cámara de Diputados asignando 100.000 pesos a cada legislador para que disponga como se le antoja, porque esto era la cosa, una hipotética ayuda, hubo una inmediata reacción por parte de la bancada de Juntos para el Cambio, del que forma parte del el macrismo, forma parte de la principal bancada. Y reaccionó la prensa. Cuando se enteraron los periodistas, y acá es importante destacar el rol de la prensa, la bancada del interbloque de Juntos para el Cambio reaccionó y dijo: nosotros no queremos esto, y queremos que toda esa plata se destine, por ejemplo, al Instituto Mar Blanc, que a la sazón en ese momento era el único que estaba haciendo los análisis para verificar el coronavirus. Después, por supuesto, a mérito de la circunstancia, las demás bancadas dieron marcha atrás y se canalizó esa plata que dispuso el presidente de la Cámara de Diputados para fines para los fines que estaba previsto, pero no para cada uno, sino en función a una cosa ordenada y controlada. Pero esto es una muestra más de las prácticas punteriles, caudillescas, de los cuales tenemos muchas muestras en la Argentina. Y otro dato, y que no es el menor, Jorge, y lo dejo en cuanto a esta síntesis de lo que yo veo como aspectos profundamente negativos, es una actitud que me parece muy grave, una actitud incomprensible de la segunda autoridad nacional, la vicepresidenta de la Nación, como diría ese gran periodista que es Jorge Fernández Díaz, la faraona de Calafate, quien en una situación de gravedad extrema, se fue el día 16, se fue del país, teóricamente para ir a buscar a la hija que hace un año que está en Cuba y que ya está recuperada, pero se fue el día 16 ya en pleno desarrollo de la pandemia y volvió hace dos días, tres días, y mantiene un silencio frente a todas las expresiones de los distintos sectores políticos que es incomprensible en el medio de un cataclismo sociopolítico, económico, como el que está atravesando. Esto obviamente no le resulta ingrato al presidente, porque hasta hace 10 minutos en la historia del país creíamos que ella marcaba permanentemente la cancha. Pero muestra una vez más cómo es esta persona que es nuestra vicepresidente, que trasunta en el mejor de los casos, sin entrar a analizar mucho más, un desinterés. Alguien decía, no solo tiene desinterés por los problemas nacionales, sino que muestra que su único interés es el poder. En este contexto, Jorge, yo te diría, a nivel nacional, estábamos hablando con un grupo de amigos por teléfono, y decíamos que estos aspectos inesperadamente positivos que te manejé junto con los negativos, también forman parte de un proceso, como te digo, inesperado, inimaginado, pero también tenemos que pensar que hace muchos, muchos miles de años, cuando se escribió la Biblia, alguien dijo, esto también va a pasar. Y esto también va a pasar, seguramente. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, Pablo, tengo que ir redondeando la conversación. Vamos a ver cuando nos volvamos a conectar de qué manera ha ido transcurriendo todo este tema allí en la República Argentina. Te agradezco el aporte. Si me permitís, yo te quería agregar en el plano global que hay un dato que es fundamental. Cuando hace unos meses nos horrorizábamos por las experiencias o las presiones para el Brexit en el Reino Unido o para los aspiraciones secesionistas de la Comunidad Europea en algún otro país de la comunidad, y decíamos que esa enorme construcción que es la Comunidad Europea no debía de resquebrajarse ni mucho menos, y que daba señales de enorme fortaleza. Una de las consecuencias que se puede esperar de este proceso es el resquebrajamiento de las agrupaciones supranacionales para reforzar la entidad del Estado-Nación, para reforzar la presencia de cada nación operando autónomamente. Y también en el medio del cataclismo, una tendencia al aislamiento en cuanto a las acciones de emergencia. Ocurre con la Argentina, donde muchas provincias han tomado decisiones por su cuenta, independientemente de la autoridad nacional. O en la provincia de Buenos Aires, muchas intendencias han tomado decisiones a espaldas del gobernador. Esto está mostrando que la urgencia, el drama, la necesidad, les está marcando que muchas de estas estructuras supra, en este caso la supranacional de las naciones o las supraprovincial en las provincias, de alguna manera está marcando que va a haber un cambio. Lo concreto es que en el mundo, cuando pase esto, que como decimos también va a pasar, va a haber un cambio de paradigma. El mundo no va a ser lo que es. Pablo, gracias por tu aporte. Nos estamos, un abrazo grande, nos estamos encontrando dentro de unos días. Adiós. Saludos para tu gente. Así, chao. Gracias. Frecuencia abierta.